Así te quería agarrar con la cumbia que vienta pa' que la sientas. Escuche y comente el ritmo de mente. Llegan los tenes. Me mudé a un barrio donde no me juna nadie. Salgo hasta la puerta y no me saluda nadie. Tengo una vecina que se llama Doña Chola, que tiene una hija, le dicen la gata Flora. Ella va para el baile, se hace la exquisita y nunca se va con nadie. Baila mi cumbia con sabor. Si se la pone grita, si se la sacan llora. Es muy conocida la gata Flora. Se la pone grita, se la sacan llora. Conocida la gata Flora, ella va pa'l baile, mueve la cola. Hoy ella no entrega, se hace la otra. Se la pone en grita, si se la sacan llora. Es muy conocida la gata Flora, se la pone en grita, se la sacan llora. Es muy conocida la gata Flora, ella va pa'l baile, mueve la cola. Hoy ella no entrega, se hace la otra. Sacan llora, es muy conocida la gata Flora. Se la ponen grita, se la sacan llora. Es muy conocida la gata Flora. Ella va pa'l baile, mueve la cola. Hoy ella no entrega, se hace la otra. Se la ponen grita, canta la vagancia. Si se la sacan llora, es muy conocida la gata Flora. Se la ponen grita, se la sacan llora. Es muy conocida la gata Flora. Ella va pa'l baile, mueve la cola. Hoy ella no entrega, se hace la otra. Bailan las floras del país al ritmo loco de los ¡Eres!